Capítulo 21 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 21. El comisario de policía, el vizconde y el persa. La primera palabra del comisario de policía, al entrar en la dirección, fue para pedir noticias de la cantante. «No está aquí, Cristina Daé». El comisario iba seguido, como hemos dicho, de una compacta multitud. «¿Cristina Daé?» «No», responde Richard. «¿Por qué?» Moncharmin no tiene fuerza para pronunciar una palabra. Su estado mental es mucho más grave que el de Richard, pues Richard puede aún sospechar de Moncharmin, pero éste se encuentra en presencia del gran misterio, el que hace estremecerse a la humanidad desde su nacimiento, lo desconocido. Richard vuelve a hablar, pues la multitud que rodea a los dos directores y al comisario observa un silencio impresionante. «¿Por qué me pregunta usted, señor comisario, si está aquí Cristina Daé?» «Porque es preciso que se la encuentre, señores directores de la Academia Nacional de Música», declara solemnemente el comisario. «¿Cómo es preciso que se la encuentre? ¿Ha desaparecido?» «En plena representación». «¿En plena representación? Es extraordinario». «¿No es verdad? Y lo que hay tan extraordinario como esa desaparición es que sea yo quien se lo diga a ustedes». «En efecto», concede Richard, que se coge la cabeza entre las manos y murmura. «¿Qué nueva historia es esa?» «Oh, decididamente, hay para qué presentar la dimisión». Y se arranca sin notarlo unos pelos del bigote. «De modo», dice como soñando, «¿que ha desaparecido durante la función?» «Sí, ha sido robada en el acto de la prisión, en el momento en que invocaba la ayuda del cielo, pero dudo que se la hayan llevado los ángeles». «Y yo estoy seguro de ello». Todo el mundo se vuelve, y un joven pálido y temblando de emoción repite: «Estoy seguro». «¿De qué está usted seguro?», interroga Mifra. «De que Cristina Daé ha sido robada por un ángel, señor comisario, y podría decir a usted su nombre». «Ajá, señor vizconde de Chagny, usted supone que Cristina Daé ha sido robada por un ángel, de la ópera, sin duda». Raúl mira a su alrededor. Evidentemente busca a alguien. En aquel minuto en que le parece tan necesario llamar a la policía en ayuda de su amada, le gustaría volver a ver al misterioso desconocido que hacía un instante le recomendaba la discreción, pero no le descubre en ninguna parte. «Vamos allá, es preciso que hable», pero no podrá hacerlo delante de toda aquella gente que le contempla con curiosidad indiscreta. «Sí, señor, por un ángel de la ópera», responde el señor Mifroy. «Y le diré a usted dónde habita cuando estemos solos». «Tiene usted razón, caballero». El comisario hace sentar a Raúl a su lado y pone a todo el mundo en la puerta, excepto, naturalmente, a los dos directores, los cuales, sin embargo, no hubieran protestado, tan por encima parecían estar de todas las contingencias. Raúl entonces se decide. «Señor comisario, ese ángel se llama Eric, habita en la ópera y es el ángel de la música». «El ángel de la música, verdaderamente. Es muy curioso. El ángel de la música». Y el comisario se vuelve hacia los directores y les pregunta: «Señores, ¿tienen ustedes ese ángel en el establecimiento?» Richard y Moncharmin vuelven la cabeza sin sonreír siquiera. «Sí», dice Raúl, «esos señores han debido de oír hablar del fantasma de la ópera. Pues bien, puedo afirmar que el fantasma de la ópera y el ángel de la música son la misma cosa. Y su verdadero nombre es Eric». El comisario se había levantado y miraba a Raúl con atención. «Dispense usted, caballero. ¿Tiene usted acaso la intención de burlarse de la justicia?» «¿Yo?», protesta Raúl y piensa dolorosamente. «Otro que no va a querer escucharme». «Entonces», ¿Qué lío me está usted ahí contando con su fantasma de la ópera? Digo que estos señores han oído hablar de él. Señores, parece que ustedes conocen al fantasma de la ópera. Richard se levanta con los últimos pelos del bigote en la mano. No, señor comisario, no, no le conocemos. Pero quisiéramos conocerle, pues esta noche, sin ir más lejos, nos ha robado 20.000 francos. Y Richard dirige a Montcharmin una mirada terrible, que parece decir, devuélveme los 20.000 francos o lo digo todo. Montcharmin lo comprende también, que hace un gesto desesperado. Ah, sí, dilo todo, dilo todo. El comisario Mifroy mira alternativamente a los directores y a Raúl, preguntándose si se habrá metido por error en una casa de locos. Pásase la mano por los cabellos y dice: un fantasma que, en la misma noche, se lleva a una cantante y roba 20.000 francos, es un fantasma muy ocupado. Si ustedes quieren, vamos a ordenar por series las preguntas. La cantante primero, y los 20.000 francos en seguida. Vamos a ver, señor de Chagny, tratemos de hablar seriamente. ¿Usted cree que la Dae ha sido robada por un individuo llamado Eric? ¿Conoce usted entonces a ese individuo? Sí, señor comisario. ¿Dónde? En un cementerio. Mifroy hace un movimiento brusco, vuelve a contemplar a Raúl y dice: evidentemente allí es donde se encuentran de ordinario los fantasmas. ¿Y qué hacía usted en ese cementerio? Caballero, dice Raúl, me doy cuenta de la extravagancia de mis respuestas y del efecto que le hacen a usted. Pero le ruego que crea que estoy en toda mi razón. Va en ello la salvación de la persona a quien más quiero en el mundo, con mi amado hermano Felipe. Quisiera convencerle a usted en pocas palabras, porque la hora apremia y los minutos son preciosos. Desgraciadamente, si no le cuento a usted desde el principio la más extraña historia que ha habido en el mundo, no me creerá usted. Voy a decir, señor comisario, todo lo que sé sobre el fantasma de la ópera. Ay, por desgracia, no sé gran cosa. Hable usted, hable de todos modos, exclaman de repente Richard y Montcharmin muy interesados. Pero desgraciadamente para la esperanza que habían concebido un instante de saber algún detalle susceptible de ponerlos en la pista de su estafador, tienen que rendirse a la triste evidencia de que Raúl ha perdido enteramente la cabeza. Toda aquella historia de Perros Guirec, de calaveras, de violín encantado y de voz de hombre en el cuarto de la diva, no podían haber nacido más que en el cerebro descompuesto de un enamorado. Era visible, por otra parte, que el comisario compartía cada vez más este modo de ver, y ciertamente el funcionario hubiera puesto fin a aquellas frases incoherentes si las circunstancias mismas no se hubieran encargado de interrumpirlas. Acababa de abrirse la puerta y había entrado un individuo singularmente vestido con una vasta levita y un sombrero de copa alta, al mismo tiempo rapado y reluciente que le entraba hasta las orejas. Ese individuo corrió al comisario y le habló en voz baja. Era sin duda un agente de la seguridad que venía a dar cuenta de alguna misión urgente. Durante este coloquio, el comisario no apartaba los ojos de Raúl. Por fin, dirigiéndose a él: caballero, bastante hemos hablado del fantasma. Vamos a hablar un poco de usted, si no tiene inconveniente. Usted debía llevarse esta noche a Cristina Dae. Sí, señor comisario. Y, sin embargo, su coche sigue esperando órdenes al lado de la rotonda, ¿no es verdad? Sí, señor comisario. ¿Sabía usted que había al lado suyo otros tres coches? No lo he reparado. Eran el de la Sorelli, que no había encontrado sitio en el patio de la administración, el de la Carlota y el de su hermano de usted, el señor conde de Chagny. Es posible. En cambio, es cierto que si su coche de usted, el de la Sorelli y el de la Carlota siguen estando allí, el del señor conde de Chagny no está ya. Ese señor comisario no tiene nada que ver. Dispénseme usted. ¿No era opuesto el señor conde a su matrimonio de usted con Cristina Daé? Eso no puede interesar más que a la familia. Me ha respondido usted, era opuesto, y por eso sustraía usted a Cristina a las empresas posibles de su hermano de usted. Pues bien, señor de Chagny, permítame que le haga saber que su hermano ha sido más listo que usted. Él es quien se ha llevado a la Daé. ¡Oh!, gimió Raúl, llevándose la mano al corazón. ¡No es posible! ¿Está seguro de ello? Inmediatamente después de la desaparición del artista, organizada con complicidades que se pondrán en claro, su hermano de usted se ha metido en su coche y ha dado una carrera furibunda a través de París. De la boca crispada de rabia del desgraciado joven se escapó un grito ronco. ¡Oh!, exclamó. ¡Juro que los alcanzaré! Y en dos saltos estuvo fuera del despacho. —¡Y tráiganosla usted! —le gritó alegremente el comisario. —¡Eh! Aquí tienen ustedes una hipótesis que vale tanto como la del ángel de la música. Dicho esto, Mifroid se vuelve hacia su auditorio estupefacto y le administra esta pequeña conferencia de policía al alcance de todos. No sé si es realmente el conde de Chagny quien ha robado a la Daé, pero necesito saberlo, y a estas horas nadie desea informarme mejor que su hermano. En este momento corre, vuela y es mi mejor auxiliar. Tal es, señores, el arte que se cree tan complicado de la policía, y que aparece, sin embargo, tan sencillo en cuanto se ha descubierto que consiste en hacer que sirvan de polizontes las personas que no lo son. Pero Mifroid no hubiera estado tan satisfecho de sí mismo si hubiera sabido que la carrera de su rápido mensajero había sido detenida en cuanto entró éste en el primer pasillo, vacío, sin embargo, de la multitud de curiosos que había sido dispersada. Raúl se vio cortar el camino por una gran sombra que le preguntó. —¿Dónde va usted tan deprisa, señor de Chagny? Raúl, impaciente, levantó la cabeza y reconoció el gorro de astracán de hacía un momento. —¿Y quién es usted? —preguntó con voz febril. —¿Que conoce los secretos de Eric y no quiere que yo hable de ellos? —Soy el persa —dijo la sombra. Fin del capítulo 21.